En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día vamos a dirigirnos a San José como patrono de los enfermos. Cuando padecemos alguna enfermedad, debemos ofrecer a Dios este sufrimiento. Recordar por quién se sufre, por qué se sufre. Y conformarnos con la voluntad de Dios en ese momento. Porque el sufrimiento es la oración más perfecta. Y es muy excelente. Porque es allí donde hacemos la voluntad de Dios. San Juan de Ávila, escribiendo a un sacerdote enfermo, le decía: "No consideras, amigo, lo que harías estando sano, sino cuánto agradarás al Señor con contentarte de estar enfermo. Y si buscas, como creo que buscas, la voluntad de Dios puramente, ¿qué más te da estar enfermo que sano? Pues que su voluntad es todo su bien. Y tanto es así que Dios es menos glorificado por nuestras obras que por nuestra aceptación a su santísima voluntad". Por eso decía San Francisco de Sales que más se sirve a Dios padeciendo que obrando. A veces nos van a faltar el médico o los medicamentos, o el doctor no acertará con nuestra enfermedad. Pues también en esto debemos conformarnos con la voluntad de Dios, que dispone así todas las cosas para nuestro bien y para el bien de los demás. Si todo coopera para el bien de los que aman a Dios. San André Bisset, el santo de Montreal, quien era muy devoto de San José, solía decirle a todos los enfermos que visitaban el oratorio, les decía: "Reza San José, haz una novena San José". Oraciones muy simples, no hace falta grandes y largas oraciones. Él decía también: "Cuando invocas a San José, no tienes que hablar mucho. Tu Padre del Cielo sabe lo que necesitas". Así también lo hace tu amigo San José. "Ve ante la estatua de San José", decía en otras ocasiones, "y dile: si estuvieras en mi lugar, San José, ¿qué harías? Entonces ruega por esto en mi nombre". Vamos a pedir a San José en el día de hoy que nos conceda aceptar esas pequeñas cruces de cada día, agradecerlas porque son una bendición. No son señal de castigo de Dios, sino que participamos más de cerca con Cristo crucificado. Estos son signos de amor divino y perlas del alma. Pedirle con toda confianza lo que necesitamos, en especial para ofrecer esos pequeños momentos por nuestra salvación y también por la salvación de muchos hombres. Que Dios los bendiga y tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.